Fractura expuesta. Ni maleos ni compadritos. Oyerudos. Agenda. Chequeala en Fractura expuesta. Semana de mucha actividad y de feriado en el medio, así que atención al día miércoles 30 de abril, que es previo al feriado. Esta semana tocan Patricia Barone, Javier González, María Estela Monti, Percaltango, Orquesta Típica Imperial, el dúo Ranas, Violentango, los hermanos Butaca, Agua Pesada, que son nuestros inminentes invitados, Demoliendo Tangos, La Fernández Fierro, Ángel Pulici, Ruth De Vicenzo, DMS, Orquesta Petitera, el Yotivenco, La Guardia Hereje, Orquesta Imperial, ya lo dije, Ciudad Baigón y el dúo La Real de Altamura. Arranco con el martes 29 de abril, que es mañana. Patricia Barone y Javier González Quinteto en la Asociación Cristiana de Jóvenes, Reconquista 432, entrada gratis a las 7 de la tarde. María Estela Monti en la Casa del Fondo Nacional de las Artes, Rufino Elizalde 2030. Ese es el horario. Y Percaltango en la biblioteca, Marcelo T. Alvear, 11.55, entrada 25 pesos con el compact incluido a las 9 y media de la noche. La Orquesta Típica Imperial, también mañana martes en la orquesta, en Unitango, en la Milonga Unitango, Suipacha 380, entrada 20 pesos a las 11 de la noche. El miércoles 30 de abril, víspera de feriado, dúo Ranas en Maldita Milonga, aguantando a la Fronte que se acaba de ir de gira, Perú 571 es la dirección, entrada 12 pesos a las 9 de la noche. Violentango y los hermanos Butaca estarán en Plasma, Piedras 1856 a las 9 de la noche. La Ciudad del Tango presenta Agua Pesada en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, la entrada 10 pesos a las 9 y media de la noche. Demoliendo Tangos en Clásica y Moderna, Avenida Callao 892, entrada 25 pesos a las 9 y media de la noche. La Orquesta Fernández Fierro en el Club Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada desde 15 pesos a las 10 de la noche. Y Ángel Pulici y Ruth De Vicenzo en el almacén Santa Risa, Santa Rita, Quintana y de la Peña en Adrogué a las 10 de la noche. El jueves 1 de mayo, DM Orquesta Petitera en el Tazo a las 10 de la noche en Defensa 1575, la entrada 20 pesos. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Campeón, de Pablo Siliberto, interpretado por Agua Pesada. Más punch, ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Grupo nacido en 2007 y formado por Daniel Fabiano en la voz, Pablo Siliberto y Pedro Quiscurno en el bandoneón, Andrés Magula en violín, Rafael Delgado en violonchelo, Oscar Pitana en contrabajo y Gabriela Bernasconi en piano. Acaban de sacar hace pocos días su primera producción discográfica y hoy la presentan en Fractura Expuesta para todo el país y para todo el mundo. Con nosotros, con ustedes, Agua Pesada, nos acompaña Gabriela Bernasconi, pianista, y Oscar Pitana, contrabajista de este grupo. Bienvenidos a Fractura Expuesta, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien. ¿Todo gracias, bien? Gracias por la bienvenida. Bien, tenemos que hacer, permítanme una pequeña aclaración antes. Sí. Juan de Boedo dice, Gardel está en la Chacarita, flaco, se te mezclan los personajes, no está en la Recoleta, está en la Chacarita cerca de Leguizamo. Es cierto, Juan de Boedo, tenés razón. Ya hemos despedido a todo nuestro servicio informativo de Fractura Expuesta y contrataremos como corresponde a otros porque son unos incompetentes. Juan se comunicó al 4382-9327, como usted puede hacerlo, y dejarle preguntas a Agua Pesada, sugerencias y todo lo que se les ocurra. Bien, cuéntenme acerca de este reciente disco que también lo acaban de sacar hace muy poco. Ya, hace días, pequeños días. Y lo que podemos contar es que fue un arduo trabajo. Lo parimos con dolor. A ver, no por cesárea. No. Como se paren habitualmente los discos de tango. No, parto no. Natural. Este fue natural, en casa, vino la partera, contratamos todo y salió, bueno, salió. Uh-huh. Realmente salió. ¿Y cómo se puede definir la propuesta artística? Es un nene lindo. De Agua Pesada. El disco tiene todas composiciones del grupo. Claro, por eso. Al principio el nene lo ves y decís, este nene. ¿Qué quieres? ¿Qué onda? Se parece a Clemente Rodríguez, como todos los años. Después yo creo que cuando va teniendo un añito, dos añitos así, ya se va poniendo más lindo. Hay que darle un tempito. Gabriela, por favor. Se cagan de risa. Hacete cargo. Sí. Está hablando en serio. Está hablando con metáforas, pero está hablando, claro, en serio, Gabriela, por favor. Me sorprende favor. Igual la metáfora. ¿Es la primera vez que lo utiliza, Oscar? Sí, estoy totalmente sorprendida. Por eso me río tanto. ¿Y a vos qué te pasa? Bueno. Vos que sos mujer, que quizás lo sentiste un poco más. Que tenés la yo lo parí. Ahí está. Estaba dentro de mi vientre. No, me río. Mala praxis. No, me río porque me identifico plenamente con lo que dice. Es un trabajo mucho más difícil el hecho de decir, bueno, nos vamos a poner a hacer un disco de todas composiciones propias. O no, quizás. ¿Qué es más difícil? ¿Un trabajo de arreglo o un trabajo de creación? No, bueno. ¿O qué les resulta a ustedes más difícil? El trabajo de creación es un poquito más, más pesado porque no tenemos una tradición en las últimas décadas de composición de tango, como de repente sí hay en otros géneros, ¿no? Que nunca se dejó de componer. Si bien en el tango no es que se ha dejado de componer nunca, pero digamos que la tendencia en los últimos, no sé, por poner 30, 40 años, no sé, es reproducir algo ya hecho, en todo caso arreglarlo con otra estética y demás, que también es un trabajo. Pero encarar todo un repertorio de temas propios es trabajoso, y más que trabajoso es un poco suicida. Económicamente. ¿Ustedes? Económicamente. Claro. No musicalmente. Musicalmente es lo mejor que creo yo uno puede hacer la música de uno. ¿Pero por qué no los contratan? ¿Porque es todo temas nuevos? No, ni siquiera probamos el hecho de ir a ser contratados, pero digamos yo lo decía un poco en chiste, pero porque el objetivo no es recaudar dinero, porque sabemos que bueno, en el tango hoy en día traer todo un disco de temas nuevos es un poco duro. Sí, o sea, pero bueno, hay que empezar a cambiarlo también. Sí, sí, seguro, sí. Seguro. Pero no te veo convencido, Oscar. No, o lo estás pensando ahora y te estás arrepintiendo. No, porque vengo pensando esto hace 14 años más o menos. Y todavía no llegamos a... Hace dos días que sacaste el disco, Oscar, se te escucha ya apagado. No, estoy reflexivo, pero no, no. Estás reflexivo. Bueno, sigamos entonces el tono de la reflexión. Sí, sí. Y es más arduo, pero bueno, es mucho más, más interesante. Más placentero. Más placentero, sí, sí, sí. Igual, ojo, el tango tradicional también es placentero, ¿eh? Pero bueno, cuando uno hace lo suyo es como que hay un plus más de... Bueno, es tu hijo, dijiste. Sin, digamos, la metáfora, sí, yo somos, te psicoanalizo. Somos cuando... siete padres. Siete seis padres. Padres y una madre. Bueno, esa fue la historia del tango, ¿no? Igual fue al revés. Fue un padre, siete madres, más o menos. pero bueno, suele pasar. Sí, sí, sí. Ustedes venían de participar, o sea, el grueso de Agua Pesada de lo que era el Sexteto La Brava. Y más o menos la mitad, sí, un poquito menos de la mitad de los integrantes. O sea, dos. Tres. Sí. Claro, tres, sí. Tres. Pablo, y parte de la siniestra también. La señorita acá. No, vos también. Yo también. Antes. Yo con la composición también. Bueno, pero la siniestra hizo un tema tuyo, sí, la ruedita. Sí, sí, sí. Sí, sí, y uno mío. También. ¿Y creo por qué que... no está la ruedita en Agua Pesada? Porque tiene una construcción y una estética diferente a la que tiene Agua Pesada. Es más, está más ligado a las formas del tango tradicional. ¿Y Agua Pesada que está más ligado? Y Agua Pesada, vaya a saber. Es una búsqueda, cuesta definir, pero no, no te va a sonar... No va a sonar parecido a Troilo. ¿Suena a Buenos Aires? Sí. Sí, sí. Sí, no hay duda de eso, me parece. Ustedes saben, seguramente lo saben, que hay un grupo que se llama Agua Pesada, que es San Pablo, Brasil. Sí, nos enteramos después. Nos enteramos en YouTube. Hacen rock, ¿no? Hacen hardcore y suena así, Agua Pesada de San Pablo. Se escribe está igual bueno. Que el nuestro, se dice igual. Bueno, esto es Agua Pesada de Brasil. De Brasil. Está fenómeno. Nosotros acá tenemos la versión argentina. Porteña. Claro. De Agua Pesada. Sí. Sí. Obviamente, no tenemos batería ni distorsión, pero bueno. Bueno, hay que contrarrestarle este disco. Vamos por la argentinidad, por el tango, la bandera arriba. Muy bien. Sí, sí, vamos sí, a escuchar sí. Entonces el Agua escuchar? Pesada versión. Y si quieren vamos a escuchar un tema cantado, así vamos matizando. Muy bien. Y podríamos escuchar Pinche Caín. Pinche Caín, bien. Track 6. Se lo dedicamos a la gente de Brasil, que nos puede estar escuchando. Sí, sí, dale. Sí, que ya van a ver. ¿De quién es esta composición, Oscar? También, del amigo Siliberto. Loco Siliberto. ¿Y la letra? Del Loco Siliberto. También, todo él. Muy bien, entonces escuchemos Agua Pesada. Una larga infancia quizá, pero con muy pocos juegos. Tan guardada que ya empieza a oler mal. Te enviciaron por lo eterno de este blanco fracaso. Ibas por un túnel de viento sin ver el final. Con esa mala costumbre sacar de las pajitas más cortas, verdes jugando entre tipos que no suelen ganar, rajando discreto al mareo de tu sufrimiento. Vomitas por los baños tu sueño y después te sentís demoníaco caína. Y en lugares donde nunca tenés que ir, pequeños infiernos de un fuego que quema sin darte calor. Seres que ya nunca querés vivir, ajenos maternos, remedios que tapan sin cura el dolor. Un errado gritado penal, demasiados reproches, vergüenza disimulada, pacto de soledad. flotaron en lo negro. El amor por lo amargo y más, tus amantes y el perro, la otra mitad. Esa mala costumbre sangrar, de alimentarse de sobras, eres matar a ese tipo que no para de hablar, asesinando en sueño al culpable de tu sufrimiento. Lacerás por las noches tu cuerpo y después te sentís demoníaco caer. Hay lugares donde nunca tienes que ir, pequeños infiernos de un fuego que quema sin darte calor. Pinche Caín, agua pesada. Conoce Puente La Noria. ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? Cuestionario Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. Cuatro, tres, ocho, dos, nueve, tres, dos, siete, el teléfono de La Voz de las Madres para comunicarse con Fractura Expuesta, el programa que está en este momento al aire, o sea, Max y yo, Oscar y Gabriela, agua pesada en Fractura Expuesta. Es el momento del cuestionario cubilete del Tangomatic, en este momento, escuchen. Yeah. Ja. El futuro llegó. Sí, hace rato. El cuestionario son dos preguntas, vamos a hacer al azar. Ustedes ven una de las caras del dado que tiene un número. Ese número es la pregunta que yo voy a hacer. Aquí no hay tongo, nadie decide, solo el azar. Elegirán, porque son dos, una cada uno. Bien. Pueden contestar los dos porque así hacemos un poquito más de tiempo. ¿Qué les parece? Perfecto. Bueno, empezás vos, Gabriela, que sos la dama. Salió la pregunta 2. Tiene como un sonido medio apagado, ¿no? El tango mate. Sí, bueno, pero es clásico. Porque también no voló mucho el dado, dice tú. Bueno. Porque la forma de pulsar fue con un dedo y también está la forma de la palma, que es. Ah, suena como un poquito más. ¿Puedo darle de nuevo o no? No, joder. Vos, si querés, dale de vuelta. Pero yo te lo hacer... Me tocó el 2. Claro. Giró. Sí, ahí. Excelente, ¿viste? Bien. Muy bien. Bueno, mejores. Han pasado más de 10 años de actividad, dice la pregunta número 2. Década de composiciones y trabajo nuevo. ¿Se puede vislumbrar algo que sea un ícono, un sonido de esta nueva etapa del tango? Contesta Gabriela Berrasconi de Agua Pesada. De nuevo. Pero es tan difícil. Me repite la pregunta. Tiempo al aire, ¿no? Me repite la pregunta. La pregunta es: han pasado un poco más de 10 años de actividad sostenida, de década de composiciones y de trabajo nuevo. ¿Se puede vislumbrar algo que sea el ícono de esta generación musicalmente, en la forma de trabajar? Yo creo, pensando en los 10 últimos años más o menos y en los grupos más o menos de gente joven como nosotros, que hubo una evolución por ahí del trabajo de arreglos hacia lentamente la composición. Me parece que es lo que viene dándose de a poco en las orquestas. O sea, ya se viene la composición, ya es el momento. Y, o sea, o los grupos que vienen arreglando están empezando a escribir más temas propios, sí. O van surgiendo algunos grupos cuya propuesta es... ¿Y en ese sonido? ¿Y en ese sonido ves algo? Por ejemplo, la orquestación de las décadas del 40 como muy arriba, antes tal vez más presencia de las guitarras, después también, en este momento. ¿Puedo contestar yo? Sí. Ah, perdón. Sí, puede, no. Puede, Pitana, puede. Bien. No, yo no sé si hay un elemento unificador a ese nivel tan explícito, porque ya te digo... Tal vez pasa por otro lado. Puede ser, quizás pasa por una cuestión más estética. O de cierta postura ante determinadas cosas. Pero a nivel musical, como para definirlo así, me parece que todavía es un poco pronto. Claro. Para mí lo que fue pasando últimamente, en principio, fue una cierta revalorización, no sé si me dice cualquier cosa, del género, que lleva a que mucha gente se vincule al tango. Luego, una vez vinculado, empieza la investigación del género y el hecho de arreglar y demás. Y después, quizás un paso posterior es la composición. Pero es todo un aprendizaje sobre la marcha. Y para que se empiece a definir algo como concreto y reconocible, me parece que los grupos tienen que tener todavía más trayectoria y más más tiempo, más rodaje. Más rodaje. Sí. Bien, exacto. Seguimos en el cuestionario Tangomati, que están respondiendo Oscar Pitana y Gabriela Bernasconi de Agua Pesada. Tengo un mensaje que llega al 4382-9327, 4382-9327. Felicita a Agua Pesada y a Oscar por este trabajo que está realizando también Gabriel de la Vidú, de la orquesta típica de la Vidú de Varela. Mirá, qué buena onda. Saludos. Saluda al muchacho de Varela. Muy bien. De vamos. Florencio Varela. Florencio, por supuesto. No, porque se enojan si no decís Florencio Varela. Perdón. Ah, sí. Decís Varela solo. Te mandan el aparato, sí. Ah, bueno. Vamos con la segunda y última pregunta del cuestionario. Un abrazo a la gente de la Vidú, ¿no? A ver si todavía tenemos problemas. Sí, no. Tangomatic, Capitana, adelante. Ojo, nos la bancamos, ¿eh? Ha salido el número 3. Número 3, a ver cuando la Vidú viene a contestar, ¿eh? El cuestionario Tangomatic, a ver si se hacen cargo de esto. ¿A qué cosa le dice no Agua Pesada? ¿A qué repertorio? ¿A qué lugar? ¿A qué circuito para tocar? Pero arranquemos por a qué repertorio le dicen que no. Lo que pasa es que usted me pone en un brete, usted me arrincona contra la pared. Es la pregunta 3. El azar quiso. Y puede desviarla, puede desviarla, vamos a tirar la pelota, ¿sabes a dónde? Perfecto, tírela. No, decirle no al repertorio, pero le decimos no, digamos, al repertorio ya compuesto, pero no porque no nos guste o por nada, sino porque la propuesta del grupo es hacer temas propios. Pero bueno. ¿Y cuál es el problema de contestar algo así? No, porque uno dice no, le digo a esto, parece como que uno lo estuviera desdeñando. Un poquito. No. En realidad. Está bien, hiciste una buena aclaración, ¿no? Realidad le decimos no a todo lo que no hacemos nosotros. Bueno, pero hasta acá lo han hecho. Bueno, o sea, no reniegan de su pasado. Para nada. No, lo seguimos haciendo por otros lados también. También, claro, porque de algo hay que vivir. Exacto. Muy bien. Y a mucha honra. Respondieron Oscar Pitana, Gabriela Bernasconi, Agua Pesada, cuestionario Tangomatic. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías, la voz de las madres, escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530, la primera de la izquierda. Hola amigos, les habla Teresa Parodi, que junto con las madres de Plaza de Mayo está invitándolos al lanzamiento del espacio cultural Nuestros Hijos, este miércoles 30 de abril. A 31 años de la primera marcha, los invitamos a todos a compartir esta celebración. Contaremos con la participación de actores y músicos independientes, clowns, malabaristas, teatro danza. Habrá una muestra literaria de escritores asesinados y desaparecidos entre 1974 y 1983, de Daniel Pastore. Se expondrán obras de artistas plásticos como Dweck, Ferrari, Gorriarena, Noé, Puente, Romero, Santa María, Stupía, Testa, Wells y Zavala. Y un cierre musical con la actuación de los compañeros Liliana Herrero y Víctor Heredia. La cita es a partir de las 17 horas en la Avenida del Libertador 8465, donde antes fuera la ESMA. El 30 los esperamos allí para celebrar la vida. Seguimos en Fractura Expuesta. Algunos mensajes que siguen llegando al 4382-9327. Carlos y Aide de Lomas de Zamora felicitan a Agua Pesada, dice que les encantó la propuesta. María Elena de Banfield. Germán, anda acomodándote en tu posición, por favor. Pregunta, dice que escuchó en Fractura Expuesta, ¿cuál es el grupo que se iba a presentar en Almagro en forma gratuita? El grupo es Ruth de Vicenzo y Ángel Pulisi. ¿En Almagro o en Adrogué? En Adrogué, perdón. En Adrogué, sí, es Ángel Pulisi y Ruth de Vicenzo. Es en el Almacén Santa Rita, Quintana y de la Peña. A las 10 de la noche, entrada gratis. Muy bien. Si no, fracturaexpuesta.com.ar o fracturatango.com.ar. Ahí seguramente en la agenda, María Elena, vas a poder consultar un poco más. Nosotros enseguida volvemos, llegan las noticias. Fractura Expuesta. Radio Tango. Un fardo inquieto, lenguaje incompleto. Bajo I can't get no satisfaction. Fractura expuesta, la lengua urbana en constante transformación. Estamos con vos, estamos en el aire. Sintonizás AM530. Noticias en La Voz de las Madres. Santa Fe, detuvieron a tres represores por la causa de la ex fábrica militar Domingo Mateu de Rosario. La medida la dictó el juez federal de esa ciudad, Marcelo Bailaque, sobre Alberto Pelliza, Ariel Zenón Porra y Jorge Pérez Blanco. Fueron imputados por privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos y homicidio durante la última dictadura militar. El mundo. Afirman que la crisis alimentaria es una auténtica tragedia. Lo hizo el relator de la ONU para el Derecho de la Alimentación, Jan Ziegler. El representante de la Organización de Naciones Unidas entregó hoy datos sobre el aumento mundial de precios en productos básicos para la alimentación. Reconoció la producción de biocombustibles, la especulación financiera y las políticas del FMI como las causas del actual incremento de costos en comestibles. Ziegler exigió una moratoria total e inmediata de al menos 5 años en la producción de agrocombustibles, a la que calificó como crimen contra gran parte de la humanidad. Por este motivo, cuestionó las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea que buscan aumentar la producción de biocarburantes. En la Argentina, a la hora 23:31, en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 13 grados un décimo, humedad 62%. Fueron noticias en La Voz de las Madres, AM530. Revista 2010, una revista para pensar la Argentina del Bicentenario. En abril, política, la puja por la redistribución de la renta, economía, las ganancias del campo. Entrevista a Sergio Fernández Novoa, coordinador general del CONFER. Dialogamos con Fernando Amato y Cristian Boyanovsky, autores del libro Setentistas. Además, América Latina, Internacional, Cine, Cultura y Sociedad. Revista 2010, pedila en tu kiosco. Pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530. La Voz de las Madres. En el aire, AM530. Una, el veces es a una tango porquería. El a es porquería. Una veces a tango es porquería. El tango a veces es una porquería. Fractura expuesta. Una falla sintáctica en la radio. Últimos instantes con Agua Pesada, con Gabriela Bernasconi, pianista del grupo, y Oscar Pitana, contrabajista. Esta agrupación se va a estar presentando el 30 de abril, esto es el miércoles. Este miércoles a las 9:30 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, en la Sala Osvaldo Pugliese, en la planta baja. El centro cultural, queda en Avenida Corrientes 1543. Allí pueden conseguir las entradas anticipadas y si no, momentos antes de que arranque el show ahí en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. ¿Qué van a estar presentando? ¿Todo el disco? Todo el disco y algunos temas más también, que no están grabados, pero... que ya los tienen en su repertorio. Exactamente. Bien. Sí. ¿Hay algún artista invitado o es la agrupación íntegra? La agrupación íntegra. Bien. Tal cual está. Bueno, Gabriela, Oscar, gracias por estar en Fractura Expuesta. Queda simplemente decir la dirección del Space para aquellos que quieran ampliar un poco más de información y también tienen ahí la posibilidad de escuchar algunos temas. Es www.myspace.com/ Tango Agua Pesada, todo junto. Repito, www.myspace.com/Tango Agua Pesada, todo junto, ¿correcto? Correcto. Sí, los que tengan MySpace pueden hacerse amigos. Y los que tengan, ahí está. Eso pueden... no lo entiendo todavía, pero ya lo vamos a entender. Háganse amigos de agua pesada. Escúchame una cosita. Aquí al Messenger de Fractura Expuesta, porque estamos, es el tango joven. Claro. En sí, entonces el qué tango joven, el joven tiene Messenger. No puede prescindir del Messenger. Cómo me encanta el término tango joven. A mí también. Maravilloso. Y los Andes, no. _capo@xxx, se identifica aquí y dice, primero, aguante Agua Pesada. Dice que no puede faltar de ninguna manera la ruedita en el compact. Y pero pasa que la ruedita pertenecía a otra orquesta en su momento y después ahora igual no era una pregunta, ¿eh? Estaba diciendo un, es... que no puede, y no, pero yo le explico por qué no. Pues no es de malo, de guapo. No te ortivas. Claro, no es de ortiva, es que pertenecía a otra orquesta, inclusive bueno, la Siniestra lo después lo también lo incorporó, entonces, y además porque bueno, ya te digo, la forma tanguera que tiene la ruedita es un poco diferente a los temas que hacemos ahora, entonces no pega, la verdad que no pega ni con moco. Bueno, lo dijo Oscar Pitana de Agua Pesada, nos despedimos de ellos escuchando La Pastilla de Cianuro. Escuchábamos La Pastilla de Cianuro de y por Agua Pesada, 4382-9327, 4382-9327, para dejar un mensaje en el contestador telefónico, sino también a través del correo a fracturaexpuesta@madres.org. Tangos sociales, o como lo social se representa en el tango. Lo social se representa en el tango. Fractura Expuesta. Hoy vamos a escuchar Bronca, un tango de 1962 con letra de Mario Batistella y música de Edmundo Rivero, Y este tango tiene, a nuestro entender, dos elementos importantes a destacar. Dice en una parte de su letra bronca: ¿qué etapa que nos metió el año 62? Aludiendo, claro, a un periodo político intenso, acelerado por el derrocamiento de Frondizi y la pelea entre también los sectores colorados, pro-golpistas y azules, legalistas de las Fuerzas Armadas. También un periodo en donde el peronismo estaba proscripto y en donde la asunción de Guido duró un año para luego, posteriormente, triunfar Illia en las elecciones que tuvieron un fuerte abstencionismo. Como segundo elemento importante, esto es en cuanto a lo contextual, como segundo elemento importante, este tango bronca del 62, así como otros tantos, fue prohibido durante 1976 por la censura de la dictadura militar. Y quizás hay otro tema, un tercer elemento, y que podríamos discutir, lo podemos hacer mínimamente, y que tiene que ver, digo, es más discutible, pero pongan atención en los valores a los que se recurre de esta composición. Hay alusiones claras a la patria, al dinero, a su ausencia también, al poco nivel de cultura, a la falta de respeto, la falta de cortesía, al poco acatamiento que hay en a las leyes, a esa frase que todos conocemos, nadie quiere laburar, a la indecencia. Digo, no, todo un repertorio, como hablábamos al principio, de imágenes y de valores que muchas veces fueron los que se recostó la burguesía y a partir de los cuales también la clase media funda sus prácticas. No podemos asegurar que este tango en aquel momento sea la crítica de la clase media. La pregunta es, ¿qué sucede si a este tango lo escuchamos hoy y tenemos en cuenta que muchos de estos valores que son nombrados acá, la clase media se los ha reapropiado para hacer ese tipo de parafernalia como fue el último cacerolazo en la Plaza de Mayo? Veamos, es una cuestión para discutir. Escuchemos el tema y después seguiremos discutiendo. Del año 62. 1962. Claro que no estamos comparando los 60 con ahora, pero pensemos qué sería de este tango hoy en día. Mi conciencia, estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es del tiempo de Colón. Lo cortés pasó de moda, no hay modales con las damas, ya no se respetan canas, ni las leyes ni el poder. La decencia la tiraron en el tacho de la basura y el amor a la cultura todo es grupo puro bled. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios? Que nos venimos tan abajo. ¿Qué etapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué signo infernal lo arrastra al dolor que ni entre hermanos entienden en esta cruel confusión? Que si falta la guita, que si no hay más lealtad y nuestra conciencia no vale eso más. Pucha, qué bronca me da ver tanta injusticia de la humanidad. Refundir a quien se fuera es la última consigna y ninguno se resigna a quedarse sin chapar. Se trafica con las drogas, la vivienda, el contrabando, todos ladran por el mando, nadie quiere laburar. Los ladrones van en coche, Satanás está de farra, y detrás de la fanfarra salta y baila el arlequín. Es la hora del asalto, sírvase que son pasteles, y así queman los laureles que supimos conseguir. Ahí escuchábamos a Edmundo Rivero entonando Bronca, un tango de 1962 con letra de Mario Battistella y música del propio Rivero. 4382-9327, algunos mensajes que también fueron llegando en el transcurso del programa. Gabriel de la Vidú, Germán, ante tu propuesta de invitación, dice: cuando Fractura nos llame, cuando llame a la Vidú, ellos van a venir con unos amigos que se llaman Pico de Oro. ¿Te parece? Pero me parece, nosotros vendremos. Él acepta la invitación y te digo, pero voy con los muchachos que se llaman Pico de Oro, dice Gabriel de la Vidú. Yo, Gabriel, lo único que te quiero decir es que nosotros somos oriundos del Eje del Mal, que es Lugano-Celina. Así que nada más, es una declaración. Bueno, pero no transformemos esto en un conflicto y en una disputa. No, transformémoslo. Entre barrio, tango, gustos y todo eso. Es hora de que vuelva el enfrentamiento barrial al tango, porque si esto vuelve, entonces vuelve la composición, vuelven los prostíbulos. La inspiración. Y vuelve la inspiración al tango, y después, bueno, habrá que llamar a otros reformistas higienistas para que vengan a decir cómo se debe hacer una sociedad libre, justa, soberana y escuchando tangos como Bronca y haciendo cacerolazos. Bien, y Elsa de Palermo pide Astillero. ¿Algo que decir? Sí, que Astillero. Nada. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. Lo dicho, dicho está. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta, columnista uno. Con un daiquiri en la mano viene. De nuestros columnistas en Fractura Expuesta. Y en este caso nos va a presentar algo acerca de la celiaquía primero. Primero la celiaquía y después el estimado oyente se va a enterar. Bueno, voy a hablar del Tape Rubín, está bien, voy a hablar del Tape Rubín. Alfredo Tape Rubín. Alfredo Tape Rubín y las guitarras de Puente Alsina. Pero querés hablar de los celíacos saliendo un poco de la columna. Un poquito. Porque, bueno, le quería comentar a los oyentes una movida que va a haber el próximo lunes 5 de mayo, Es sobre la enfermedad celíaca, La celiaquía es una enfermedad que se podría resumir como intolerancia al gluten. El 90% de los alimentos tiene gluten. Y los remedios también. Muchísimos remedios escondidos, uno no se entera que lo tiene. Sí. Intolerancia quiere decir que es lo mismo una migaja de gluten que un pan entero. Por eso, para obligar a un rotulado fidedigno de los alimentos y remedios, sí a la ley celíaca. Es decir, para que les pongan una advertencia de que el contenido, que el alimento contiene gluten. O sea, que sea realmente cierta. Además, o sea, hoy por hoy, o sea, uno agarra un alimento, lee lo que tiene y realmente no aparece el gluten. Puede que esté. Claro. Tranquilamente. Entonces, se está impulsando una ley para que realmente lo que se diga en el etiquetado realmente sea. Porque hoy por hoy los celíacos tienen que contratar laboratorios, las organizaciones celíacas, para que hagan análisis de los alimentos anuales, porque que un alimento no tenga un año no quiere decir que el año siguiente en un conservante distinto se mete el gluten, con lo cual anualmente tienen que hacer análisis, tener una listita, ir a comprar todo con un librito, con esa listita, y es realmente difícil vivir así. Así que bueno, el próximo 5 de mayo abracemos al Congreso a las 18:30 horas, porque 400.000 argentinos son celíacos y solo 25.000 lo saben. Así que bueno, reclamamos la sanción de una ley que incluya rotulado seguro de los alimentos para saber qué comer, inclusión de la enfermedad celíaca en el plan médico obligatorio, porque la dieta es el único remedio, cumplimiento del Programa Nacional de Enfermedad Celíaca aprobado en el 2007 y campañas de educación y difusión para mejorar la calidad de vida de quienes son celíacos y no lo saben. Más información en www.ley-delmedio-celiaca.com.ar. Bien, esa es la información para la marcha de esta semana. Así es, 5 de mayo, el lunes que viene. 5 de mayo, Sebastián Linardi, ahora sí, con la columna de Fractura Expuesta, Alfredo Tape Rubín y las guitarras de Puente Alsina, presentando su, o sea, temas de su próximo disco, que se va a llamar que se va a llamar Lujo Total. Lujo Total. Lujo Total, ahí está, Lujo Total. Me confundía con Reina Noche, pero Reina Noche era el anterior. Reina Noche es el anterior. Bien. Así es. Bueno, ¿qué viste, Seba? ¿Qué he visto? Bueno, vamos a hablar un poco de quién es el Tapa Rubín, para los oyentes que no lo conocen, ¿no? Alfredo Tapa Rubín viene desde 1990 dándole al tango y viene componiendo tangos nuevos, primero siempre mezclándolos con clásicos y luego con sus composiciones. Primero, bueno, estuvo en lo que era el Cuarteto Almagro, un cuarteto donde en base a orquestaciones clásicas también metían ya innovaciones compositivas y donde ya él empezaba a mechar algunas de sus canciones y de sus poesías. Y luego, bueno, hizo en el año 2002 las el Tapa Rubín y las guitarras del Puente Alsina, ya un grupo solamente en guitarras, 100% abocado a las composiciones propias del Tape, ¿no? El Tape es un autor que ya fue citado por varios grupos. La Chicana ya grabó sus canciones ya en 1997, algunas de sus canciones, y llama la atención, o sea, porque en un mundo del tango que donde todavía se ancla en los clásicos, ya el Tape empezaba a ser valorado como compositor, ¿no? Ya en la década del 90. Es el famoso compositor nuevo posterior a Eladia Blázquez y a Héctor Negro. Bueno, sí. A esta altura, ¿no? Sí, realmente creo que sí. Por cómo se lo ha citado, o sea, es atípico para lo que es el tango hoy por hoy, ¿no? Es, creo que sí, realmente. Igual me refiero a quienes reivindican todavía como las nuevas composiciones del tango, a tangos de 35 años. Cuando hay tangos nuevos, pero bueno, adelante. Ok, muy bien. Así que bueno, quería primero, antes de empezar a hablar un poco de lo que está haciendo ahora el Tapa Rubín, bueno, que la gente lo empiece a conocer, escuchando Aire Sin Final. ¿Pa cuando oigas este tango? Ya habrá chiflado la ruta para desviarme otra vez. Y en los salones nocheros habrá explotado la vida con su mejor embriaguez. Pa' cuando oigas este tango que habrá quedado de mí, encandilado el recuerdo detrás de mil giros nuevos de las milongas a mil. Aire sin final, yo llevo en mí tu desnudez perfecta y esta soledad bebiéndome, gastándome en la ausencia. Y si en mis pasos que se borran al andar oigo a los perros escabiados del olvido, una y otra vez vuelve tu voz de aire sin final. Pa' cuando oigas este tango ya nuestros ojos distintos sabrán qué fue del amor. Y los paisajes amargos de tanto haberlos curtido atenuarán su dolor. Y entonces, ¿quién sabe nada? ¿Quién puede ver más allá? Va cuando oigas este tango, la muerte de no estar juntos callando nos hablará. Aire sin final, yo llevo en mí tu desnudez perfecta y esta soledad bebiéndome, gastándome en la ausencia. Y si en mis pasos que se borran al andar oigo a los perros escabiados del olvido, una y otra vez vuelve tu voz de aire sin final. Aire sin final de Alfredo Tape Rubín y las guitarras de Puente Alsina, del disco Reina Noche. Así es, disco editado en el 2004, uh-huh. El único disco hasta ahora que tiene este trío. Bien, 4382-9327, seguimos con Sebastián Linardi hablando del concierto que dio Alfredo Tape Rubin. Nos volvió a llamar Elsa de Palermo y aparentemente se enojó porque, creemos nosotros, malinterpretó algo que dijimos. Ella pedía un tema de Astillero y yo le digo a Germán, o le pregunto a Germán algo para decir de Astillero. Germán me dice, nada, habíamos hecho una pequeña broma, no a vos, Elsa, no te habíamos hecho una broma a vos, sino como Germán venía en trámite de pleito o de sonrisa, nos veníamos riendo, hicimos una pregunta, pero no fue para nada una forma de ofensa, Elsa. Mira, le paso cañazo. Sí, la semana que viene vamos a pasar de un tema de Astillero, no te preocupes. Elsa, a vos que te gusta Astillero, Julián Peralta, pianista, director de Astillero. Tenemos una noticia. Claro, acaba de sacar un libro de orquestaciones para orquesta típica de tango. Hace 2 años que lo escribió, hace 2 años que lo terminó, básicamente, y ahora recién lo puede editar, así que estaremos trayendo y ampliando más la novedad sobre este libro, que, bueno, es novedoso en este momento del tango. Bueno, a los oyentes no se enojen, no les faltamos al respeto, no queremos faltarle al respeto, hacemos lo que podemos. Mire, si a veces no se entiende, bueno, lo aclararemos. Es más, hasta Sebastián, nuestro columnista que ahora continúa con el Tape Rubin, se la pasa diciendo queridos oyentes, así que sí. No, y con amor sincero y con amor de verdad, de murguero, de negro y de murguero. Bueno, todo dicho, no lo vamos a volver a aclarar. Dale. Adelante. Ok, así que bueno, el plan de ahora el Tape, bueno, está preparando su segundo disco con este trío, las guitarras de Puente Alsina, que se va a llamar, como ya dijimos, bueno, Lujo Total. Es un título irónico donde en la tapa va a haber un rancho hecho bolsa, pero que habla de la actitud de sentirse como un rey aunque uno no esté en el fondo, ¿no?, de la vida, ¿no? O sea, lujo total, aunque uno esté, si uno se siente así, está bien. Está bien, ¿ok? A eso se refiere el título del disco. Me comentaba, bueno, que va a haber temas más jugados en cuanto a lo musical, ¿no? Este grupo, las guitarras desde Puente Alsina, si ya escucharon el tema detenidamente que acabamos de escuchar, se va a ver que siempre las guitarras frasean continuamente, ¿no? Creo que eso es como un estilo propio ya que tiene este grupo. Con lo cual, es tango, evidentemente es un tango guitarrero, alegórico a los tangos de la década del 30, ¿no? Pero con una onda muy especial. Y bueno, dice que ahora en este disco como que se va a jugar un poco más en las innovaciones y en los juegos con el género, ¿no? Y bueno, y hubo un par de temas que ya lo demostraron, ¿no? Sobre todo en lo musical. Ahí en el vivo, sí. En el en vivo, sí. Sí. Así que bueno, esto es en el marco de un ciclo que se hace en la Fundación Esteban Lisa. Sigue, va a seguir este ciclo, o sea, vamos a hablar un poquito del lugar, ¿no? Sí. La Fundación Esteban Lisa es una fundación que se encarga de mostrar la obra de Esteban Lisa. Y que nada, llegué a ese lugar que es Rocamora al 4500, casi Rocamora y Estado de Israel, pensando que iba a ser un lugar caro, cool, porque había obras de arte, todo, y la verdad es un lugar donde se presta para que alguien vaya a escuchar música y sin que lo maten con los precios. Realmente eso lo quería decir porque está bueno para ir, como una opción de salida. Es un lindo lugar, uno puede ver arte, y la verdad, los precios son más que accesibles para pasarla bien y no irse deprimido con lo que ha dejado ahí. Bueno, va a haber ciclos de los, o sea, el ciclo del tango, en realidad, donde va a estar el Tape, va a ser los días jueves. Él continúa en mayo. Y en mayo, todos los jueves de mayo. Así que después puede haber otros géneros hasta el domingo inclusive, los domingos inclusive. Bueno, hablando un poco del show, temas de siempre, ¿no? Lizul, Otra Orilla, Viento Sol, Ya Se Fue, temas que estuvieron ya en el disco Reina Noche, ya editado, y vamos a hablar más que nada de lo nuevo del Tape. Mirá que hay 2 minutos. Por eso me estoy apurando ahora. Dale. Así que perdón, Tape, y perdón a todos los músicos porque ahora le tengo que meter muy rápido. Temas, por ejemplo, Pegue Su Tren, instrumental con un muy buen intermedio, un cuelgue entre monótono y minimalista en el medio que le dio mucha onda, Se colgaron haciendo lo mismo, cambiando pequeñas cositas las guitarras, Es raro, y quedó muy lindo, sí. Y con un final escalado que zafó del típico chan chan y desconcertó al público. Estuvo bueno, está bueno, me gustó. Después, Lengua Seca, del bandoneonista Julio Covielo, de la Fernández Fierro, que está en el último disco Mucha Mierda, hecho por las guitarras de Puente Alsina. Ay, bueno, va a ver dándole rápido. Por miedo a fracasar, un tango increpador que desenmascara como Dandy. ¿Se acuerdan del tango Dandy? Sí. Bueno, en ese tono, alguien que tiene mucho talento, pero que no se anima a salir ni a arriesgar. Y por ende, se queda en el huevo. Escuchamos la Marilyn de fondo. ¿Ya la Marilyn de fondo? Ah, estamos escuchando, ahí escuchando en este momento, muy bien. Excelente lo que están haciendo. Y bueno, vamos a pasar un poco a los invitados, porque la movida que está haciendo el TAP es siempre traer gente nueva. Bien. Estuvo Nico Zócola, un gran armoniquista que toca en el subte, en la estación Pueyrredón, y bueno, hermoso lo que hace, un grosso. Hernán Fernández, a quien Mariano Heller le está preparando su disco, un buen cantor que solamente interpretó tangos clásicos. Y Analía Sirio, que también está grabando un disco de tangos de la mano de Mariano Heller, y está en un grupo llamado Analía Sirio y los Errantes Bohemios, y que realmente se viene con lo que está haciendo. Bien, bueno. Bueno, lamento lo del tiempo. Lamentamos, igual esto en fracturaexpuesta.com.ar y fracturatango.com.ar, ahí lo van a poder chequear y van a poder leerlo con más tranquilidad. Y Seba, sí. Muchísimas gracias. No, de nada, y bueno, perdón gente, hice lo que pude. Pero hasta luego. Viene Pedacito de Cielo, quedate, bueno, querido. Dale. Nos vemos, hasta la próxima. Marilyn, nos dio pena cuando nos abandonaste y bronca cuando pasaste de largo en un auto largo. Pero ahora nos das risa. ¿De qué valió tu traición si sos de cuarta, Marilyn? Nena boba, lo que sí te digo, no pase más por acá. La Marilyn, la suite y petición.